No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. La miel y sus bondades. Es dulce, es deliciosa, es nutritiva. Sí, estoy hablando de la miel de abeja. Un alimento extraordinario rodeado de hermosas tradiciones y leyendas. ¿Sabías que los antiguos egipcios creían que las abejas eran las lágrimas del dios Ra y la miel un regalo suyo para los seres humanos? Los griegos pensaban que era un dulce que emanaba del cielo y el sabio romano Plinio dijo que podía tratarse de la saliva de las estrellas, que era recogida por las flores y las abejas. Hoy la ciencia nos permite saber muchas cosas sobre la miel, pero sus propiedades y características en verdad no dejan de asombrarnos. Por ejemplo, ¿sabías que es uno de los pocos productos que se consume directamente de la naturaleza, casi sin ningún proceso humano? Y además, no se echa a perder debido a su composición química inusual, que la mantiene fresca de manera permanente. Te aporta vitaminas, antioxidantes, minerales, aminoácidos, enzimas y tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Tal como nos enseñaron nuestras abuelas, la miel alivia la tos seca, ayuda a conciliar el sueño, favorece la buena digestión y es una estupenda fuente de energía, ya que sus nutrientes son fácilmente absorbidos por el organismo y no acelera la pérdida de calcio como sí ocurre con el consumo excesivo de azúcar. La miel es un endulzante muy peculiar porque la fructosa, su principal componente, el cuerpo la asimila de una manera más lenta, por lo que no provoca picos tan elevados como la sacarosa, principal componente del azúcar de caña. Algo maravilloso que tiene la miel de abeja es su poder regenerativo, que ha hecho que llegue a usarse como cubierta quirúrgica para recuperar la piel tras algunas operaciones. Esta misma característica, además de su humedad, la hace un muy buen ingrediente de recetas de belleza. Por eso, una mascarilla de miel pura unos minutos antes del baño puede hacer maravillas en la piel. Pero las personas diabéticas, alérgicas y los bebés de menos de un año no deben tomar miel sin que su médico lo autorice. Mientras más pura y artesanal sea la miel, es mejor. Hay distintos tipos de acuerdo a los néctares y flores que intervienen en su composición y es muy valioso contar con información sobre la flora de la que procede y la cual varía de acuerdo al momento del año en que se recoge la producción de abejas. Cada miel es un mundo, ya que cada frasco contiene el universo de flores sobre las cuales se posaron las abejas. Por eso hay mieles que cristalizan más rápido que otras, o bien varían en su densidad, en su sabor y en su color. México es el sexto productor a nivel mundial y nuestra miel es muy apreciada tanto en Estados Unidos como en Europa. En Japón es muy solicitada la miel mexicana de cítricos de las zonas naranjeras de Nuevo León y San Luis Potosí. El principal estado productor de miel en México es Yucatán y también Campeche y Quintana Roo tienen una apicultura pujante y de mucha calidad. Además, en distintas partes de la península está recuperándose la producción de la sorprendente miel de las abejas meliponas. Estos animalitos, que se distinguen por no tener aguijón, fueron considerados sagrados por los antiguos mayas y su miel tiene altas propiedades medicinales, además de que son los polinizadores de muchas de las plantas de la selva. Las comunidades mayas, algunas cooperativas de mujeres y otros apicultores trabajan de nuevo con las meliponas para recuperar una riqueza cultural y natural verdaderamente invaluable de nuestro país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.